supone que habiendo... La Pasión, un éxito en Francia y en España. Aquí ha vendido más de 150.000 copias. Es un paseo por clásicos de la música hispanoamericana. Es luz. Con mil desengaños no podrías pagar. Su gira de conciertos arranca este viernes. Y este sábado 16 estará en Roquetas de Mar. Y más adelante en Málaga y en Córdoba. En total visitará 30 ciudades españolas. La Pasión ya es disco de oro en España y platino en Francia y será editado en Estados Unidos a lo largo de este 2010. La información de tus artistas en Canal Fiesta Radio. Musical de Andalucía. Entra en el Facebook de Canal Fiesta Radio. facebook.com/canalfiesta. Ahí te quiero ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Hasta las 11 estoy contigo a esa hora. Fin de fiesta con Carmen Borja. Y desde ahora, los mensajes que puedes dejar en el Facebook de Canal Fiesta Radio. MJ dice: saluda a Alex de